RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. El alcalde Juan Vicente Cañas Alviares del municipio Bolívar Táchira se dirige a los presentes miembros de la Mesa del Vivir Bien, consejos comunales y comunidades presentes, participantes de la caminata e invitados especiales con motivo de la celebración de los 50 años de Cristo Rey en la comunidad del mismo nombre, San Antonio, capital del municipio Bolívar del estado Táchira, suroeste de Venezuela. Esta celebración que tenemos aquí en Cristo Rey, un aniversario más de nuestro gran guía espiritual, hijo de Dios, y que corona esta parte bonita de nuestro municipio Bolívar, específicamente en San Antonio, del barrio Cristo Rey, Pedro R. Páez, Opita, Parte Altas, y todos los consejos comunales que estamos aquí formando parte de esta geografía, de este espacio bonito que tenemos. Hoy, y agradeciendo de esa jornada de Vivir Bien, agradeciendo la presencia de los diferentes consejos comunales, de todo el equipo que nos acompañan aquí, de la parte de Cristo Rey, de Pedro R. Páez, Valdemar, compatriotas aquí presentes, la doctora Ludy del Ministerio del Trabajo, Braulio Hernández del Deporte, la profesora Aymara Rivera de la Coordinación de Educación, el sargento Castellano en nombre de la Guardia Nacional Bolivariana y Consejo Comunal Simón Bolívar, y por supuesto nuestras comandantes del Ministerio del Pueblo Popular para las Comunas, Yarima, estamos todos distribuidos en un papel, y por supuesto a toda la población, todos los que hacen posible que tengamos este espacio. Recordarle a todos ustedes el trabajo, el empeño que viene haciendo nuestro comandante Chávez. Recordarles a todos ustedes el esfuerzo que hay en todo el territorio nacional, y no escapamos de esa respuesta como que consiste en dar respuestas de viviendas dignas aquí en nuestro municipio Bolívar y específicamente en Pedro R. Páez. Felicito porque tienen ya ese distintivo bonito, así que cuando salimos caminando, haciendo ejercicio, porque es un testimonio que tenemos nosotros de lo que va a mejorar nuestra calidad de vida, nuestras viviendas. La vivienda que se viene haciendo allá en Llano Jorge, la que se viene haciendo en Palotal, la que se viene haciendo en Las Dantas, la que se viene haciendo en Las Ajuntas, de que esto ya no es una simple expectativa, vamos a hacer vivienda, una misión, no. Aquí estamos activados más de hace 2 años y de verdad que quiero hacer el reconocimiento al Ministerio de las Comunas a cargo de estas valerosas muchachas. Han llevado sobre sus hombros esta gran responsabilidad, respondiendo como estas casas tan bonitas que se van a entregar próximamente en la Bombonera. Si ¿Sí las han visto, verdad? Pues nosotros queremos una casa digna, y es lo que quiere Chávez para nuestro pueblo. Y es por eso que aprovecho estas circunstancias de esta bonita actividad para recordarle que tenemos a Chávez para rato, que tenemos el proyecto bolivariano para rato, que seguiremos luchando por todas, por todas aquellas cosas que nos ayuden a crecer espiritualmente, humanamente, en el colectivo, en toda nuestra población, para seguir mejorando. Y próximamente, bueno, le entregaremos aquí a la comunidad este núcleo de baños. Ya estamos trabajando en el muro de aquí que conduce a la vía de Pedro R. Páez, que yo les pido, como siempre le dije a Valdemar, fue una razón de emergencia, pero les pedí disculpas en el tiempo por la espera, pero ya estamos trabajando en eso. Nosotros no nos olvidamos, gracias al presidente que nos envió esos recursos para acá, esos recursos a través del Consejo Federal de Gobierno que nos mandan a todos los municipios. De verdad que así que podemos nosotros seguir construyendo para seguir avanzando. De verdad que me resta simplemente desearle a todos un feliz día. Yo sé que está el sol sabrosito, pero continuaremos entonces con la programación que tengamos. Feliz día para todos y que viva Chávez. ¡Viva nuestro presidente! ¡Viva nuestro comandante! Que el Cristo Rey desde aquí, desde el municipio de Bolívar, le envíe esas bendiciones que hace su pueblo aquí y que hemos hecho cada uno en sus casas por la oración, por la salud de nuestro máximo líder. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.